a mí me estima, ay, lo tengo es que recordar. De todo el que a mí me estima, ay, lo tengo es que recordar. Lo recuerdo a Celestina, ay, la que vive en Cajica. Lo recuerdo a Celestina, ay, la que vive en Cajica. Oye, Celestina, vamos a gozar. Oye, Celestina, vamos a gozar. Deja un rato la cocina, ay, que tenemos que bailar. Deja un rato la cocina, ay, que tenemos que vive en Cajica. No olvido a Celestina, ay, la que vive en Cajica. Oye, Celestina, vamos a gozar. Oye, Celestina, vamos a gozar. Deja un rato la cocina, ay, que tenemos que bailar. Eso. Deja un rato la cocina, ay, que tenemos que bailar. Ahí salí a la plaza a bailar.